homenaje a Cary Grant. Cary Grant fue un actor de origen británico que llegó a ser uno de los actores más populares durante décadas de Hollywood, no solo por su atractivo físico, sino también por su elegancia, su encanto y su agudeza. De él se decía que actuaba bien hasta de espaldas. Nació en Bristol, Gran Bretaña, el 18 de enero del año 1904 como Archibald Alexander Leach y falleció en Davenport, Iowa, Estados Unidos, el 29 de noviembre de 1986, habiéndose cumplido ya 32 años de su fallecimiento. Tuvo una infancia infeliz y un tanto confusa. Su padre debió internar a su depresiva madre en un hospital psiquiátrico cuando él tenía 9 años. Fue a la escuela en su ciudad natal, de la que fue expulsado a los 14 años en 1918 tras un incidente relacionado con los vestuarios de las alumnas. Ese mismo año se incorporó a una compañía de teatro con la que llegó a los Estados Unidos en 1920, donde se asentó. Y del vodevil en Broadway pasó a Hollywood en 1931. Es allí donde comenzó a utilizar el nombre de Cary Grant. Pronto consiguió papeles en películas de éxito como La Venus Rubia, 1932, con Marlene Dietrich, y La Dilú, 1933, con Mae West. En 1942 adquirió la nacionalidad estadounidense. Trabajó con muchas grandes divas del cine de Hollywood de su época: Marlene Dietrich, Mae West, Grace Kelly, Katharine Hepburn, Sophia Loren, Joan Fontaine, Ingrid Bergman, Ginger Rogers, Doris Day y Audrey Hepburn, entre otras. El director Alfred Hitchcock se entusiasmó con Cary Grant y le contrató para actuar en 4 de sus películas: Sombras de sospecha, 1941, Encadenados, 1946, Para atrapar a un ladrón, 1955, e Intriga internacional, 1959, que se convirtieron en clásicos, al igual que otras obras anteriores y posteriores del reconocido maestro del suspenso Alfred Hitchcock. Aunque fue nominado 2 veces al premio Oscar como mejor actor en 1941 y en 1944, Cary Grant no los obtuvo, pero en la ceremonia 40 del 7 de abril de 1970 recibió un Oscar honorífico en reconocimiento por su maestría en la actuación. En 1981 le fue concedido el Kennedy Center Honors en reconocimiento a su talento y contribución a las artes escénicas. Durante los últimos años de su vida, retirado del cine, fue ejecutivo de diversas empresas relacionadas con el mundo de la cinematografía. Se dedicó a viajar por los Estados Unidos y por el mundo, donde realizó diversas sesiones de su programa Una noche con Cary Grant, en las que, tras la proyección de fragmentos de sus películas, entablaba conversación y respondía preguntas del público. Y se estaba preparando para una actuación en el Teatro Adler en Davenport en la tarde del 29 de noviembre de 1986, cuando sufrió una hemorragia cerebral y falleció a las 23 y 22 en el hospital de San Lucas a la edad de 82 años. Ya había sufrido un ataque similar en octubre de 1984, del que se recuperó. La mayor parte de sus bienes, por valor de millones de dólares, fueron para su quinta esposa Barbara Harris, que estaba con él cuando sufrió la hemorragia, y para su hija Jennifer Grant. A lo largo de su vida, Cary Grant llegó a casarse 5 veces, siendo la actriz Diane Cannon su penúltima esposa, mucho más joven que él, y con la que tuvo su única hija, Jennifer Grant, que nació el 26 de febrero de 1966, y él no quería que ella trabajara en el cine. pero después de la muerte de su padre, Jennifer se inició como actriz. Hubo quienes comentaron, entre ellos Edda Hopper y el guionista Arthur Lawrence, que Cary Grant era bisexual. Corrieron varios rumores durante décadas, pero siempre todas fueron presunciones que estuvo involucrado sentimentalmente con el diseñador de vestuario Orrie Kelly, que luego vivió con el actor Randall Scott durante 12 años, por lo que el crítico de moda Richard Blackwell escribió que Cary Grant y Randall Scott estaban locamente enamorados. Y Scotty Bowers afirmó en sus memorias publicadas en el año 2012 que él era amante de Cary Grant y de Randall Scott. William McBrien, en su biografía Cole Porter, dice que Cole Porter y Cary Grant frecuentaron la misma lujosa casa de prostitución masculina en Harlem, manejada por Clint Moore y secretamente popular entre las celebridades gays. Sin embargo, Barbara Harris, la viuda de Cary Grant, siempre salió en defensa de su esposo, alegando que la sentimental y sexual relación con Randall Scott fue inexistente, que siempre fueron grandes amigos. Cuando Chevy Chase bromeó acerca de que Grant era gay en una entrevista televisiva, Grant lo demandó por difamación y Chevy resolvió arreglar la demanda por fuera de los tribunales. La exnovia de Cary Grant, Maureen Donaldson, escribió en sus memorias en 1989 que Grant le dijo que sus dos primeras esposas lo habían acusado de ser homosexual. A través de la biografía de Virginia Chernin, la primera esposa de Cary Grant, la escritora Miranda Seymour reconoció que Grant y Scott eran solo amigos platónicos. Jennifer Grant, la hija, negó rotundamente que su padre fuera gay en su libro de memorias del año 2011. La madre de Jennifer, Diane Cannon, cuarta esposa de Cary Grant, también negó que Grant fuera gay cuando ella estuvo promocionando sus memorias de Grant en el año 2012. Betsy Drake, en una entrevista del canal American Movie Classic para un documental sobre la vida de Cary Grant, dijo: cuando estuvimos casados, nuestras relaciones sexuales eran óptimas y cotidianas. Es definitiva toda la difamación de los detractores de Cary Grant, diciendo que era homosexual. Nunca pudieron probarse. Veamos su extensa filmografía, que alcanzó 72 películas a lo largo de la carrera, seleccionando los títulos más destacados. De los años 30, La Adorable Revoltosa, Gungadin, Solo los Ángeles Tienen Alas. De los años 40, Pasión de Libertad, La Canción del Recuerdo, Arsenio y Encaje Antiguo, Tres contra Todo, Quiero a ese Hombre. De los años 50, La Novia Era Él, divertidísima comedia. Vitaminas para el Amor, Algo para Recordar, sensacional película. Te Veré en Mis Brazos, Orgullo y Pasión, La Indiscreta, Sirenas y Tiburones. Y de los años 60, La Mujer que Quiso Pecar, Amor al Vuelo, Charada, Papaganso. Y su última película fue Camina, no corras, filmada en Japón. Así, de esta manera, quise recordarles a este indiscutido gran actor norteamericano que se llamó Cary Grant.